Aldo es organizador, productor y promotor de eventos en la ciudad de Concordia y obviamente se viene la pesca del amarillo mañana en el Club Estudiante, como lo venimos diciendo, se viene este encuentro retro, más 40, y también le voy a preguntar por algo que participo, que es el torneo senior del pesca. Zapi, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola Pablito, buenos días, pero qué presentación. ¿Viste cómo es? Por el llamado Mañana del Sur y bueno, un placer poder hablar con vos. Ahí está, Zapi. Bueno, decirte primero que un gustazo tenerte en el programa. Y bueno, para hablar, mucha actividad, Zapi. Momentos complejos, pero siento trabajando para tener actividades, ¿o no, Zapi? Sí, Pablito, bueno, como vos lo decís, la verdad que sí, que muchas gracias por esta comunicación y somos unos agradecidos que por ahí los medios radiales, televisivos o periodísticos de cualquier tipo estén comunicándose con los que estamos organizando eventos, que después de estos 2 años y piquito de haber estado parados, hoy hay una actividad y eso ayuda de muchísimo y bueno, agradecido siempre. Sí, como vos lo decías, estamos con dos o tres cosas como lo estabas anunciando vos y la verdad con muchísimas ganas, con ganas de seguir haciendo cosas y más fomentar a nuestra ciudad lo deportivo como lo turístico también. Bueno, contame primero lo que va a pasar en Estudiante. ¿Por qué te digo esto, Zapi, en primer lugar? Porque nos preguntaron mucho, yo lo voy diciendo, y nos preguntan. Esto va a ser mañana en el Club Estudiante. La verdad que buenísima iniciativa. Contanos de eso primero, Zapi. Sí, bueno, lo más importante de todo esto es que la fiesta que estamos haciendo en el Club Estudiante para este sábado es volver a fomentar lo que es la actividad en el Club Estudiante Concordia. Entonces, bien. La leyenda es volver al club. Lo más importante es la comisión nueva que está trabajando junto a Hugo Galarza. Nos llamaron a ex socios del club o que hemos tenido participación directa en las actividades del club en un momento. Y bueno, surgió esto de armar una comisión de trabajo y empezar a fomentar lo que es eventos sociales dentro del club, más allá de que ya se están haciendo. Y bueno, esta es una linda oportunidad de hacer una fiesta retro 80-90, donde vamos a estar trayendo a Néstor Raceo, DJ de Salto de Uruguay, muy conocido en este estilo de música y fiesta. Va a haber un show en vivo con los chicos de la OCE también, que son muy muy afines al club. Sí, y aparte a la música ochentosa, los muchachos de la OCE, bien elegido el grupo. Sí. Y bueno, y esa es la idea, es una fiesta para 300, 400 personas. Bien. Es una fiesta de amigos y referentes de amigos. Ya las anticipadas se están agotando, gracias a Dios. Sí. Y la idea va a ser la temática que estamos implementando. O sea, no va a haber un cambio brusco en el transcurso de la noche, sino lo que queremos ofrecer es eso, que sea un lugar típico para más de 40, como vos decís, donde puedas venir con tu novia, con tu pareja, con amigos, y vengas a disfrutar y a escuchar buena música como la que queremos ofrecer. Entonces el producto y el trabajo es básicamente eso, volver al club, volver a encontrarnos con las raíces de volver a hacer lo que es la masa societaria del estudiante. Y bueno, es una linda oportunidad para empezar a trabajar y empezar a fomentar esto que es, que puedan hacer actividades deportivas de cualquier tipo. Y bueno, no hay mejor cosa que las charlas en la noche con amigos, en donde salen muchas ideas. Perfecto, me encanta que sea el club, ¿no? Teniendo en cuenta tu vínculo con el deporte y con los eventos, ¿no? Así que genial, Zapi. Escuchame, Zapi, ¿se va a poder ir adquirir entrada ahí en el lugar? Sí, hasta ahora tenemos, nos están quedando muy pocas anticipadas, no quita que puedan venir. Sí, vamos a tener un control en el ingreso al club, porque como te decía, Pablito, la idea es no enloquecernos, por decir, trabajar, porque pensamos para trabajar para coerción. ¿Por qué? Porque el cupo limitado te permite poder organizarte y te permite ofrecer lo que queremos hacer. Entonces, por ahí es un prueba y error. Todos conocemos de esto, pero también todos los días se aprende. Entonces, hay que ir llevándolo paulatinamente, con tranquilidad, y que salga lindo, que es lo más importante, que cuando vaya una próxima posibilidad de hacer otro tipo de evento de esta magnitud, sepan que digan, no, vamos al Club Estudiante porque en el Club Estudiante pasó esto. Entonces, no queremos la negatividad que ya hemos tenido demasiado en este tiempo de estar parados. Seguro, Zapi. Ese es el mensaje. Zapi, aparte contarle al oyente que más allá de que sos organizador de eventos, parte de tu corazón está con los colores verde, ¿o no? El debut en primera, todo tiene que ver con Estudiante, ¿o no? Todo, todo, porque hicimos nuestras inferiores al fútbol en el club, aprendimos, nos criamos en el club estudiante, desde que estaba la cancha de club de fútbol en la costanera, y es un arraigo muy muy personal y muy de socio y la simpatía por el club, o sea, hemos aprendido mucho, nos han enseñado mucho, y eso tiene un valor de reciprocidad, entonces para mí a lo personal es muy importante poder estar colaborando con el club. Como te decía, la leyenda va a ser volver al club, y esa, por ese camino vamos. Perfecto. Hablame un poquito, Zapi, sé que estás ocupado, pero quiero hablar un poquito de la pesca del amarillo que se viene 14 y 15 de agosto. La verdad que gran evento tradicional también de la ciudad de Concordia, y turístico, ¿no? Sí, bueno, es la 28ª edición Pesca Argentina del Bagre Amarillo, que organiza la Asociación Civil Peña de la Tortuga. Bueno, tengo la posibilidad también de haber estado trabajando algunos años en la Fiesta de la Boga y también en el Amarillo. Bueno, y este año, junto con la boga que pasó en el mes de marzo, bueno, la comisión me sumó nuevamente, y bueno, con la experiencia y por ahí conocer algo y estar en el rubro deportivo, por ahí allanás muchos caminos, que también día a día se va aprendiendo, porque eso se va renovando. Así como en el fútbol, así como en las fiestas, así como en la pesca, hay gente que se va renovando y gente nueva, y por ahí el hecho de estar acompañando está muy bueno. Sí, el fin de semana largo que tenemos en agosto, la pesca al amarillo se viene con mucho, ya las inscripciones son muy buenas, ya tenemos más de 100 tríos confirmados pagos, y eso es muy importante porque también el crecimiento de la pesca deportiva tiene un auge hoy en la ciudad y en nuestra ciudad, que es muy importante. Y Sí, el otro día hablábamos con gente del turismo y decía que en Concordia es impresionante la movilidad económica que genera el turismo de pesca deportiva. Imagínate. Totalmente. Eso es lo más importante, y lo más importante es el hecho de poder estar trabajando de esa manera, ¿me entendés? Y Asociación Peña de la Tortuga no está exento de eso, del trabajo que hacen con los guías, con la gente que viene a hacer pesca deportiva, y vamos por ese camino, que es lo más importante. Zapi, háblame, bueno, vamos a dar, porque tenemos oyentes, de lo que es este gran torneo senior que se está disputando en el PECA. Zapi, suspendida la fecha este fin de semana por el estado de las canchas, por la copiosa lluvia de estos días. Sí, lamentablemente nuevamente tenemos que suspenderlo, pero porque desde las instalaciones del Club Pesca, los directivos del Club Pesca, con la lluvia, más de 100 milímetros, cayeron en dos días, están anegadas las canchas, por una cuestión de cuidar el predio y darle tranquilidad a la masa societaria, bueno, se decidió suspender. Es una lástima, porque lo venimos suspendiendo con ya hace dos fines de semana, y bueno, el sábado hay mucha gente lo tiene programado a este escape deportivo para hacer deporte, que es el fútbol seño. Zapi, me imagino que contento, ¿no?, con el equipo ahí que llevan adelante el torneo, por los equipos, porque se sabe que muchos equipos quieren ir, por el público. Yo a veces me sorprendo con eso, Zapi. Me imagino que se genera este grado de felicidad por la organización, ¿o no? Sí, vos sabés muy bien, Pablo, cómo fueron los inicios de esto de organizar el torneo senior en el Club Pesca. Primero, agradecer a las intenciones del club, a los directivos del Club Pesca, en confiar en un grupo de gente, un grupo de amigos que se volcó a desarrollarlo con mucho tiempo, con mucho movimiento de organizativo, y buscar una idea con respecto a lo que es el torneo senior, donde la categoría es más de 43 años, donde hay mucha gente que durante la semana trabaja y va a descargar su estrés en lo deportivo, jugando con amigos, y un tercer tiempo que se forma ahí en el Club Pesca también, que es muy importante. Impresionante. Y el trabajo se va consolidando con todos los equipos. Vos has estado en las reuniones de delegado, y lo más importante es siempre el consensuar entre todos y que esto siga de la mejor manera. Donde somos uno de los torneos que tiene presencia de ambulancia, el servicio tercero, algún tipo de acción fuera de lo normal, donde se trabaja con un seguro, donde hay equipos que quieren estar entrando, y bueno, estamos viendo la posibilidad para el próximo campeonato, a ver cómo lo vamos a desarrollar, pero siempre con el cupo limitado, y pensando en que todo lo que se haga o se desarrolle sea para el bien del club y para poder seguir desarrollándolo de la mejor manera. Uh-huh. ¿Viste, Zapi, los detalles como están? Acá llegan gente que no tiene que ver con el campeonato, pero valora la presencia de una ambulancia. Son datitos que no dejan de ser importantísimos, pero qué bueno que la gente lo vea. Y esto está bueno comentarlo también, Zapi, ¿o no? Sí, totalmente, uh-huh. Totalmente. Eso es una tranquilidad para el mismo jugador. Uh-huh. Es lo que siempre hablamos en las reuniones de delegados y lo consensuamos para más de 400 jugadores que, al tener un servicio de primera como es SEM, que nos acompaña, también tenés los acompañantes en la ambulancia, tanto uh-huh. el enfermero como sí, sí, sí. el médico que está, dan seguridad y dan respuesta segura sobre cualquier tipo de incidente. Uh-huh. Y eso es lo más importante de todo esto, seguir sobre el camino de hacer cosas bien, tranquilas, dar tranquilidad y que no sea algo pasajero. Uh-huh. Que esto tenga, en el tiempo, tenga un valor agregado. Y muchos lo han reconocido, decían, no, sí, ¿por qué sí. tengo una ambulancia? Y bueno, hoy con el tiempo nos han demostrado de que han sucedido algunos hechos y la ambulancia estuvo al pie del cañón, como uh-huh. decir. Uh-huh. Y eso duda. Se valora muchísimo. Eso sin duda. Importante. Y bueno, en lo que vos decís, aquel que va a mirar o va a observar, o va con el mate, va con la familia, ven estos detalles. Sí, entonces, sí, sí, ahí, sí. Me sorprendió eso, pero gratamente, Zapi. La verdad que me sorprendió, pero gratamente, porque son gente que no pertenecen al campeonato, sino van a mirar y lo reconocen. Zapi, antes de despedirte, porque sé que estás ocupado, te quiero preguntar. Hay una escena nacional muy compleja en lo económico. ¿Cómo estás teniendo en cuenta que siempre estás en la organización de eventos que tienen que ver con el atletismo, con la aventura, con estas cuestiones tan lindas, pero que uno entiende que viene mucha gente de afuera? ¿Cómo estamos en ese escenario, Zapi? Mirá, Pablo, como le pasa a todo el mundo, uh-huh. el cotidiano, el empleado común, o sea, muchas veces al tener buena predisposición de los privados, por decirlo, sponsors privados uh-huh. y demás, ellos están viendo la realidad también como lo vemos nosotros que organizamos. O sea, esto uh-huh. es un común acuerdo que lo llamamos, donde hay buena onda, hay reciprocidad, se puede trabajar. Entonces, afecta, sí, pero también uh-huh. por eso te digo, yo estoy ocupando el tiempo y siempre lo hablo, que el cupo limitado te permite a no delirar. Uh-huh. Entonces, vos podés tener continuidad en esta situación económica que estamos viendo, porque afecta desde el pequeño empleado de comercio, el empleado común o el comerciante, aquel que trata de armar un estudio y promocionar nuestra ciudad, uh-huh. que eso es lo más importante, porque todo lo que se hace para nuestra ciudad y uh-huh. para que todos tengan un pequeño ingreso, poco o menos. Uh-huh. Siempre decimos que si se empata es bueno, y si vendés uno de lo que habías empatado y ganás uno más, está bueno. Uh-huh. Entonces, es lo que tenemos que valorar. Uh-huh. Es muy complejo, Pablo, es muy complejo porque la incertidumbre hasta último momento no era como antes. Vos ya más o menos tenías pensado, por ejemplo, la excepción de lo que es la fiesta del amarillo, que ya como nunca una semana antes tenés más de 100 mirá qué bueno digo, inscriptos. Uh-huh. O sea que años anteriores el cupo era menos, pero hay una necesidad también de la gente, de que si vos le ofrecés buenos servicios, la gente viene. Seguro. Y eso es muy importante. Entonces el cupo limitado te permite poder trabajar. Es decir, bueno, voy a trabajar para 300 personas y tengo que comprar 300 bolsitas, uh-huh. 300 naranjas, 300 gaseosas, y no te puedes mover de eso. Uh-huh. Sí, es como dicen, ¿no? Siempre dicen que lo dulce pica los dientes. Uh-huh. Y hay que hacer cabeza fría, y hay que pensar, seguro. Y manejar los numeritos y más. Seguro. Consciente sobre alguno que lo hace. Seguro, ¿eh? Buen análisis. Zapi, te agradezco la predisposición, como siempre, te mando un gran abrazo, el éxito en lo que se viene y estamos en contacto. Dale, buenísimo, bueno, agradecerte nuevamente a vos, Pablo, a Mariana, que hoy tempranito me mandó el fly y dije, parecía Coppola toda la presentación. La ¿viste? Cosa ¿viste? Te posicionamos bien, ¿eh? No, bien, agradecerte de corazón por la comunicación y le voy a repetir, ustedes son un medio muy importante de comunicación para todos nosotros y nos dan una mano incondicional muchas veces, más allá de que también la pelean como todos. Así que agradecerte de corazón y bueno, nos estamos viendo mañana para tomar una gaseosa. Ahí está.